els amics de Manresa. Què passa? Estan patint, crec, en aquests mateixos instants una pedazo tormenta pues brutal. Puede ser, porque hace un momento en la calle estaba... Ve cap a Barcelona. De fet, amb el Jordi Carbó he estat parlant fa una hora i m'ha dit que sí, que hi havia un parell de tempestes sobre Catalunya, una que estava sobre la noia, però que al final plorava bastant. Quina noia? Sabia que algú faria aquest acudit. Algú no. I has sigut tu. Doncs això, que al final aquesta nit o aquesta tarda plourà quasi bé a tot el país. A mi, qui em fa enveja de debò són els habitants de Lleida. Per què? Perquè el Tour acaba avui l'etapa allà, diu, a Lleida. El Tour de França, no el Tour de Bèlgica ni el Tour de Costa de Marfil. No. El Tour de França acaba a Lleida, Pla de Beret. Què et sembla, tu? Molt bé. Pla de Beret. Que s'ho mereixen. No t'agradaria estar allà al Pla de Beret, A mi m'agrada tota Lleida. Anem o què, al Pla de Beret? Tu què faries al costat d'una bici, al Pla de Beret, nani? Al costat d'una bici? Animar i correr, no? Pedalear, tio. No, al lado, no encima, al lado. Ah, al lado, animar. Animar i correr. Nani, avui he vist una foto del Casano i us assembleu molt, eh? Sí. El futbolista aquest del Real Madrid. Casano tiene un poco más de morro, pero... Sí, ahí estáis. Bueno. Lo que pasa es que, Nani, tú eres más alto y a lo mejor pesas algún kilo menos. Yo creo que sí, porque ha venido Casano más gordo de lo que se fue. Triste. Nani, 84 kilos, Casano. Buah, eso yo no lo cojo desde hace bastante. Y más. Y el Nani no sé si es más gordo que Casano, pero sí que es más gran. Podríem dir que quan el Casano va néixer, el Nani ja anava darrere de les noies. Ui, tanto. I tant. De la noia esta. De fet, podries ser el pare del Casano. Tranquilíssim. Bueno, tampoc... Pues sí. ¿Cuántos años tiene el Casano? 24. Uy, pues sí. Sí. Bueno, sí. Un pare jove. Bueno, recordem l'adreça d'email, que és especialistes@cadenaser.com, a la qual podeu enviar qualsevol coseta. I saludem el Molina. Molina, què passa? Molina està a les vies de so amb l'atenta vigilància del Medrano, Jordi darrere. Sí, està allà darrere, però és que el Medrano amb males arts, perquè li va donant cleques. Collejas, és la manera que tenen d'aprendre aquí els joves avui en dia, amb collejas, i cada cop que l'Andrés ha de pujar o baixar el fader o posar una passió a la música, rep una colleja. ¿Sabe? Esta imagen me recuerda a los programas de estos que hay de cocina, que viene un famoso y tal, y está el cocinero, digamos, el DJ cocinero. El Resident, eso, que no me salía la palabra. Pues podrían hacer un programa de técnicos también. Sí, pero aquests son los cuiners que necesitan algú per omplir l'escena. L'Arguiñeno no el veuràs mai. ¿Qué estás insinuando? A ningú que no sigui l'apio, la zanahoria y el cordero. Ah. Bueno, es igual. Que comencem comentant mails. Bueno, només comentar un tal Ramon, que diu que ens convida, és la primera persona que ens convida ja per aquest estiu, o sigui, podem fer una llista dels llocs on ens convida, que ens convida a fer unes copetes a la terrassa de la Societat de la Fraternitat, que està a Sant Llorenç de la Muga. On jo he fet alguns cenissos, allà. Sí, tant. I hem jugat a les cartes, allà. Sí? No amb el Ramon, o crec que no amb el Ramon, perquè no em sona conèixer-lo, però allà a Sant Llorenç de la Muga hem fet anissos i... No, i què més has fet? I bones xerrades. Tenies una anècdota de Sant Llorenç de la Muga, que vas fer alguna cosa dolenta. No. És més cap a Figueres, l'anècdota, i no l'explicaré. I Sant Llorenç de la Muga, jo suposo que és aquesta societat, perquè moltes societats no pot tenir Sant Llorenç de la Muga. I me'n recordo que era la plaça del poble. Està a la plaça. Està a la plaça del poble. Per ser un poble reformadíssim, eh? Tu exterior i alicata. Què passa, que hi ha pasta allí? Ai, ai, pasta. És un poble d'aquests que t'imagines com era fa 60 anys i el veus ara i dius, l'habéis tocado, eso no tendría que estar más viejo. No, está todo nuevo. Doncs el Ramon ens convida a fer unes copes a l'ombra dels plataners allà a la plaça de la Societat de la Fraternitat de Sant Llorenç de la Muga. Aquesta és la primera, aquest no el trenco, el guardo, perquè farem una llista dels llocs on ens convideu a fer copes. Per cert, és un bareto d'aquests que ens agrada. Bareto, eh? De tota la vida. Con sus mesitas, sus sillas y poco más. I que pagues al final. I pagues al final. Que no has de, cada cop que vas a demanar alguna cosa, paga, no. Nena, no. O bajas los auriculares o bajas tu tono de voz, porque casi se me sale el cerebro por los ojos. Bueno, y recordem també que la nostra web, la que fa el Dani... I sus moscas. Sí, especialistasecundarios.com, ja sabeu que és la web que porta el Dani. Doncs el Dani està fora i de moment no pot activar, no pot penjar els programes aquests que estem fent ara. Por cierto, que le ha caído una chorreta al Dani, porque he visto algunos mensajitos que le han enviado la gente ya en la web. No respeta nada. No respeta, hombre, tiene derecho a sus vacaciones, que para algo se la estamos pagando. Bueno, especialistas@cadenaser.com, la adreça d'email, i especialistasecundarios.com és el web. Vinga. Els Who! Que no tengo hipo, que no m'assustes. Els mítics de Who, un dels pioners de la música No, jo diria de la música, perquè quan van començar encara no hi havia guitarras. Sí, però guitarras. Coincidió con su apogeo, con el movimiento mod este. Doncs The Who han fet el mateix que els no menys mítics Rolling Stones, que han decidit ajornar, passar de la ciutat de Barcelona per tocar, per fer un concert. Això sí, The Who estaran a Saragossa i estaran a Madrid, però no estaran al nostre país, no vindran a Barcelona. Per què no venen a Barcelona el Pete Townshend, el Roger Daltrey i els seus amics? Doncs perquè han alegat motius personals. Què motius personals? Motius personals. Què motius personals? Aquesta seria la pregunta, i aquesta és la pregunta que li farem ara mateix al cantant dels Who, el Roger Daltrey. Andrés, el tenim al telèfon, no? El Roger Daltrey. Roger, buenas. Muy buenas tardes, encantado, un placer de verdad estar con vosotros. Roger Daltrey, ¿cuántos años hace que fundaste The Who? Pues allá por finales de los 60, principios de los 70. Sí, sí. No, vale. Si él lo dice. Oye, que no venéis, ¿no? ¿Qué? No venéis a Barcelona, ¿no? No, lo siento, pero créeme que lo siento, pero no vamos a venir a Barcelona a tocar. Hombre, que escucha, que nos cuesta más. A Zaragoza. Pero si Zaragoza está a 3 horas, a 2 si conduce Nane. Sí, el devora kilómetros. Yo, el devora kilómetros, sí, señor. Que le gusta la carretera, sí. Buah, la llevo en las venas. ¿Cuánto tiene un coche? ¿20 años? Pues yo qué sé. 2 horas si conduce Nane el tren, porque... Mire, si tengo que llevar yo la cabalgata de los Reyes Magos... Hay un accidente, con eso lo digo todo. Oye, venir a Barcelona, si no cuesta. Si que no. Que está aquí en la... Venga, hombre. Que no, que pero no podemos. Pero ¿por qué no? Digo, amor. Que no, mi amor, que de verdad te lo estamos diciendo, que lo juro, podemos ir aquí a Barcelona. Por motivos personales. Vale, motivos personales, pero ¿qué motivos son esos? No podemos. Tenéis una boda, tenéis una fiesta sorpresa en autocar, se ha muerto algún familiar. No, ¿qué tenéis? No, puedo decir. Son motivos personales. Pero vais a Zaragoza, luego vais a Madrid, pero ¿por qué no venís a Barcelona? Porque no. No me vale. Roger, no me vale, Mira, te voy a decir. ¿Qué? Te voy a decir, pues va a hacer daño a todos los Barcelona. No vamos a ir porque es muy caro. ¿El qué? Barcelona. Cojones, la otra vez que vinimos a Barcelona, un café, una caña, un donut, 12 euros. ¿12 euros? Es una pasada, vamos a ver. Además, no, bajamos coche perdona, al centro. El café de la radio son 12 euros sin el donut y la caña. Que me da de el café de la radio. Y te cobra el pan. Bueno. No has comido ni pan. Digo... Bajamos con el coche al centro. Cóbrame un donut, ¿tienes pan? ¿Cómo voy a tener pan? Cóbrame un café, ¿te has tomado un café? Pues no te estoy diciendo que cojo un café. Digo que... El chupito whisky es tuyo, ¿pero qué dices? Es que es increíble esto. Pero todo esto no se lo decís vosotros a la cara. No se lo decís a la cara. Tú sí. Yo sí le dije. Yo le dije, mira, quédate con mi cara, yo no tomo jamás café. Escúchame una cosa, Roger. Que digo que es muy caro Barcelona, yo lo siento por vosotros, hablar con Clos, que ya estaba bien la otra vez que estuvimos. ¿Paco Clos? No, con Joan Clos. La otra vez que estuvimos, bajamos con el coche al centro, no veas pa acá que clavada, ¿viste? 2 horas, 15 euros. Con el puto redondeo. No, bueno. Que en verdad solo estuvimos 1 hora y 10 minutos, nos cobraron 2 horas. Pero esto ya no es en así. En el parking, que ya está bien, Klopp. Ya eso ha cambiado, ¿no? Está bien, Klopp. Eso ha cambiado, ¿no? ¿Pero qué tiene que ver Klopp con los parkings? ¿Qué tiene que ver si Klopp se está bañando ahora en la playa? En el interior de la ciudad, Barcelona. Pero vamos a ver. Que ya no pasa, ya no se redondea. Pasamos de ir a Barna. Barna. No nos gusta Barcelona, además, o sea, con la inseguridad que hay. De Juson antiguo, le llaman Barna a una. A Pitt. Pita, ahí está la otra vez que le robaron la mariconera que dentro era la cámara de fotos. Pero eso es muy duro, ¿eh? Pero ¿cómo se le ocurre ir con una mariconera despistada por el centro si siempre te la quitan? Luego un día íbamos con unas chivecas por la calle bebiendo, claro. Soy rockero, claro. Y un lavado público vimos. ¿Y qué pasó? Entraron ganas de mear. Pues escondido detrás de un seto mirando, nos pillaron, no veas qué multa por beber y por mear. Y por ir sin camiseta. Que no era que fuéramos sin camiseta, que íbamos con la camiseta de tirantes pequeñita, cortita. Esa que llevamos. ¿A qué veníais? Vosotros no venís a tocar, guapos. Pero vamos a ver, ¿pero qué clase? Ahora y encima nos dice que para volver a nuestro país hemos de buscar un papel, que no sé qué, que hay que ir a buscarlo al gobierno civil si queremos volver a entrar. No, claro, si eres un pobre inmigrante, pues para irte solo tienes un sitio en el mundo donde coger el papel. Si te quieres ir, necesitas un papel para irte, ojo, para que te dejen entrar. Vamos a hacer cola de 5 días, amigo. Oye, una cosa, Roger Daltrey, estoy un poco decepcionado. Estoy un poco bastante decepcionado porque yo pensaba que tú eras un rockero, que los rockeros eran rebeldes, revolucionarios, rebotones, y resulta que ves cuatro... obstáculos y no queréis venir. Pero que nos hemos acomodado. A mí tú eso. Nos hemos aburguesado. No. A mí tú eso, tú a mí un no me lo dices. Un auténtico. Los Who de los. A mí eso, tú a mí no me lo dices. Los Who del 73 hubieran venido. Los Who hubieran venido. A mí tú, eso, no, tú a mí tú no me lo dices. Mira, sois el canto del loco. Tú no me lo dices tú a mí eso. Eso es lo que sois, el canto del loco. Tú no me lo dices. Anda, vete a tocar. Vete a tocar a. Tú quién eres tú para quien decirle a mí, tú quién eres para tú para decirme a mí eso. Pues ven a Barcelona a tocar. Voy a Barcelona, ¿qué pasa? ¿Mañana mismo? Pues mañana mismo vamos a tocar los a Barcelona, ¿qué pasa? ¿A dónde tocaréis? Porque tú, ¿eh? ¿Dónde? Allí donde estás tú. ¿Aquí? Allí donde estás tú. ¿Sí o no? Allí mismo. ¿Sí o no? Así. Vale. Así es fácil. Porque tú a mí, tú no me dices a mí, tú. Y mañana mismo estoy yo, tú, contigo, tú, ahí. Estamos tocando los U. Ah, en la sección musical de los viernes, vale. Te tomo la palabra. Venga. Roger. A mí no me tomen nada. Simplemente estaremos nosotros ahí a 3:15. 3:15 aproximadamente. Sí, venir un poquito antes porque así charlamos a ver qué. No quiero charlar. No quiero charlar. Bueno. Pero simplemente mostrar que estamos hoy en Who. Está enfadado. Vale. Pues nada, mañana nos vemos. Venga, pues, porque tú lo dices a mí, tú. Vale. Doncs mira, era el Roger Daltrey i hem aconseguit una cosa, hem discutit, però sí. Ha valgut la pena. Hem anat com a picar a la penya, eh? Sí, sí, ha valgut la pena perquè demà, aquí, en directe, en el programa dels especialistes secundaris, de Who. Toma ya. Ya estoy aquí. Divuit minuts i cinc segons per arribar a les 4 de la tarda. Parlem del món de l'espectacle. El món de l'espectacle és molt llaminer. Moltíssima gent somia amb truites, però moltíssima altra gent somia que triomfa el show business. Com per exemple la persona que tinc aquí a la meva esquerra, la meva dreta, si em dono la volta. Perclorato de potassio. Muy buenas. Gracias, muy buenas. Perclorato, tú tienes un sueño. Tú tienes un sueño y es triunfar en el mundo del espectáculo. Sí, yo soy lo que se dice un entertainer puro. Uh-huh. Un tipo con la gresca en las venas. Ya. Pues parece un así. Tío chisposo. Sí, de entrada parece bastante sosillo, ¿no? Pero supongo que como todos los artistas tenéis pues vuestro lado más serio y luego el lado este loco, ¿no? Y cachondo. Supongo que tenéis dos caras, ¿no? Perdona, ¿qué decía? Es que no te estaba escuchando ahora. Se te va el cubano, ¿eh? Se te está yendo el cubano. Ojito. Es que no te estaba escuchando ahora. Pero claro, una cosa. ¿Quieres triunfar en el show business? ¿En qué rama, no? Del entertainer. ¿Te gustaría? Me gustaría humorista. Humorista. Showman. Showman, vale. O monologuista. Haciendo monólogos, ¿no? Todo lo que sea hacer reír, uh-huh, y entretener con mi sola presencia escénica. Claro. Sin necesidad de golpes de efecto externos, ¿no? Vale, tú solo llenas con el momento. Con la chispa. Llenando tú solo la situación, ¿no? Con ya. Chispa. Perclorato, ¿cómo definirías tu estilo de showman o de humorista o lo que sea? Venga. Desenfadado. Uh-huh. Irónico, uh-huh, fresco y gamberro. Como estos tres o cuatro conceptos se dan cuando no se cumplen, ¿eh? Cuando un programa es fresco y desenfadado es que no lo es. Bueno. Entonces, pero ya. Sí, bueno. Desenfadado, vale, bueno. Irónico, fresco y gamberro. Y gamberro. Pero lo dices no muy convencido. No es que no te veo, no arrancas. No acabas de tirarte para. Es que yo no tendría lo que se dice biscómica. Claro, ya. La chispa, ¿no? Sí, esa chispa que. Ese carisma, bueno. Ese carisma. Que hace que el. Tú. Si lo tienes, sí. Si lo tuviera, te ganes al público, eso, ¿no? Eso es la biscómica. ¿Qué? ¿Eso qué? ¿Qué? Sí. ¿Se tiene? Oh, ¿o no se tiene? O se tiene o no se tiene. O se tiene o no se tiene. Eso pues no se puede comprar ni vender. Ya. Pero pues la biscomiga es fundamental en tu trabajo. Pero se impone una pregunta al hilo de lo poco gracioso que tú eres, incluso desagradable. ¿Tú alguna vez has tenido biscomica? ¡Jo! Sí, yo la tuve. ¿Ah, sí? Mira esta fotografía de hace unos años. A ver, uy, qué gracioso. Está graciosísimo. Sí, es sí, solo sí. Una foto, ¿eh? Solo es, pero fue graciosísimo. Imagínate si cuando hablaba. Mucho más. Era, ¿no?, lo más. Porque era gracioso, sí, sí. Lo más de este planeta. Sin ser ofensivo. Eres gracioso sin ser ofensivo. Sí, el gamberro fresco y desenfadado. El más de este planeta estiércol que vivimos. Eres un gracioso agradable. Pero eso quiere decir que entonces tú tenías esta vis cómica. Evidentemente ahora no la tienes, como salta a la vista. La perdiste, ¿no? ¿Recuerdas cuándo y cómo? En la piscina. Mm. Porque yo me tiré de cabeza y me... qué tonto fui. Porque me tiré no sabías nada. A donde no un día. Ah. Y me di un coscorronazo contra el fondo. Vaya por Dios. Madre de Dios. Madre de Dios. Me quedé así como groggy. Normal, si te das así un golpe, pues... ¿Y sabes cómo cuando ves desde la, desde más arriba cómo te se escapa la vis cómica? No, eso es cuando te estás muerto y se te escapa la vida y lo ves desde arriba. Va, pues desde arriba... ¿Estabas muerto? Vi como por abajo estaba yo, mi cuerpo, y se iba mi vis cómica de mi cuerpo. O sea, tu alma hacia arriba y la vis cómica para abajo. Se escapaba para no volver. Hace ya de eso... Dos veranos. Y medio, porque fue hace dos veranos. Y medio. Y me gustaría recuperar mi bis. Hace dos veranos y medio, dice. Pero has tardado, ¿no?, bastante en buscarla, si hace tanto tiempo que la perdiste. Es que uno siempre... Bueno, yo a mí, para mí pensaba, ¿no?, uh-huh, que puede triunfar... que uno puede triunfar en este mundo del espectáculo sin bis cómica, ¿no? Eso es. Con un par de huevetes. No. Porque hay ejemplos. Para ejemplarizar es, hay mucha gente cómica que está en... No digas ejemplos. Pero... Pues yo lo he intentado, pero no hay nada que hacer. Sin vis cómica no se puede. No se ríen ni las llenas más risueñas. Y dices que te y gustaría... Este es de los mejores chistes que he podido hacer, lo de las llenas risueñas. Sí, es gracioso. Ajá, yo es que no lo pillo, pero dices ajá, que... Ajá. No estás bien, ¿no? No estás, estás en un momento bajo, ¿verdad? Pero claro, estás mal. Dices que te gustaría recuperar esa vis cómica. ¿Cómo es? ¿Cómo es tu vis cómica? Por si alguien la ha visto y nos puede ayudar. Imagínate que alguien ha visto esta vis cómica y mira. ¿Cómo una vis cómica? ¿Cómo? ¿Es que no habéis visto una? No. Hace un metro y medio, como todas, es alargada, uh-huh, y a espiral. ¿Forma de espiral? De color dorado. Ah. Pero bueno, como todas, con motitas aleopardadas. Vale, motita aleopardada, forma espiral, alargada, metro y medio, has dicho, ¿no? De color dorado. ¿Algo más? Va. Bueno, cuando está cubierta de orina, brilla en la noche. ¿Cuando está cubierta de...? Orina. Brilla en la noche. Bueno, ¿cómo? Pues esta sería la descripción de la vis cómica de nuestro amigo. Yo, la verdad, te voy a decir una cosa, lo voy a decir ahora mismo delante de todo el mundo. Alucino cada vez más con los oyentes de este programa, porque no ha acabado usted de dar la descripción de su vis cómica. ¿Cómo? Tócate los huevos, ya tenemos una llamada. Tócate los huevos. Ya tenemos una llamada, una persona que ha llamado porque dice que ha visto esa vis cómica. Esto da alegría y enorgullece uno, pues, trabajar y sentarte aquí cada día, todo hasta julio, finales de julio. Todo junio no te has sentado. Para poder hablar con nuestros oyentes. Buenas tardes. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Os gusta la moto, eh? Soy Ignacio, el que se ríe despacio. Vale, pues, tenemos un gracioso. Hola, Ignacio. Hola. ¿Tiene usted datos de esta vis cómica que busca perclorato? Hombre, que si tengo datos, la tengo yo. Pero una cosa, ¿se lo habéis comentado al abogado? No le respondas, no le preguntes. Calla un momento, ¿qué abogado? El que llevo aquí colgado. Vaya. Ah, en efecto, es mi vis cómica, es la mía, la reconocería en cualquier lado. ¿Esta es tu vis cómica? Lo del abogado es mío. Oiga, Ignacio. Sí. ¿Cómo es que usted tiene su vis cómica, la vis cómica de perclorato? Bueno, porque la encontré una noche de fiesta, salía yo del orgasmo. ¿Perdona? ¿Del qué? De la patún de verga. ¿La patún de verga? Era una patún de verga. ¿Qué? Un orgasmo, ¿no? Una patún de verga es un orgasmo. Esta, perdona, pero esta vis es suya, bueno, es su vis cómica. Esto ya no está mío. No era tan imbécil. Ya. ¿Ignacio? Sí. O sea que la encontraste en verga, dices, ¿no? Uh-huh. Ajá. Uh-huh. En verga, ¿no? Sí, a las afueras. Estaba, mira, yo le explico. Iba en coche, estaba en una cuneta, al lado de un mojón de estos kilométricos. Entonces estaba muy mal, estaba muy desmejorada. Ya. Yo la cogí, me la llevé a casa, la cuidé, y ella me ha correspondido pues con un salero y una gracia que no tiene ni Mercedes Milá. Pero Mercedes Milá no tiene gracia. Pues eso. Bueno, ya ves, perclorato, ya ves que tu vis cómica la tiene este elemento. Yo decir que se la quede, ¿eh? No la quieres ya. Porque ahora visto desde fuera no es una vis cómica que me haga mil peso. La tenía un poco sobrevalorada. Claro, es lo que tiene el tiempo, que pensamos que lo que perdemos es muy eso, bueno. Eso lo dices porque no la tienes ahora. Ya. Bueno, ¿y qué vas a hacer ahora? ¿No te vas a dedicar entonces al mundo del espectáculo? Me haré periodista. La única salida. La verdad es que sí. El reportaje de investigación. Pues bueno, es que tiene biscómica, pues yo me estoy partiendo la caja. Ya, pues suerte, perclorato. Adiós, tú, Ignacio. ¿Qué? Adiós. Chao, bambino. Hola, el tío. Gracias. Dicen que soy un pobre desgraciado porque escucho a los especialistas secundarios solo por el placer de escucharlos. A lo mejor soy un soñador, un pobre hombre y un pobre desgraciado, pero me lo paso tan bien escuchando la radio de 3:30 a 4. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. En almacenes Saturno de confianza es la cuestión. En almacenes Saturno ya estamos de rebajas. ¿Y qué rebajas? Que me aspen si no son una porquería. Seguimos con las cámaras conectadas para que no robéis. Y hoy en almacenes Saturno, mortadela caliente Don Sancho más juego de bolsas para trallar, antes 5,90. Ahora, nada, tirado, 1,40. Manojo de calzo y lijas para uñas y un espejito para el loro, 9,15 euros, negociable. 3 jersey, uno cuello cisne, otro cuello pato y el otro cuello pavo, los 3, 10 euros. Cada uno 5 euros, tú mismo, nen. Almacenes Saturno, la confianza en la cuestión. En almacenes Saturno, de confianza es la cuestión. Aquí está vuestro amigo Don Defensor. Bueno, ya lo sabéis que la canícula estival predispone a la mente perversa para la realización de los más abyectos actos que imaginare mente humana. Más por fortuna deciros que el destino pues coloca en el camino del villano abrazos poderosos que mediante la fuerza bruta imponen la justicia. ¿Y dónde están esos abrazos poderosos? Pues yo soy uno de ellos. Si tú eres una víctima que necesita de mí, llámame ahora mismo, que arreglo tu problema. Ya tenemos una persona al teléfono que quiere comentarme algo. Hola, amigo o amiga. No, una cosa, el tema de las fiestas sorpresa, ¿no? Vaya tela, ¿no? Ya. A mí me gustaría un poco reflexionar, ¿no?, sobre el tema ese. Qué fuerte, ¿no? ¿Qué tanto, alguna fiesta sorpresa? Sí, ¿no? Unos amigos de confianza. Aléjate un poquito del teléfono, que estás. Me sorprendieron. Y me dieron una paliza, ¿no? ¿Cómo? Que no quisieras tú ni verla. Que eso mantapalos, ¿no? Y entre guantazo y guantazo decían, sorpresa, sorpresa. ¿Y eso era una fiesta, amigo? Bueno, eso fue lo que me dijeron, ¿no, don? Yo no entiendo nada, ¿no? No. Si eso es una fiesta, que baje Dios y lo vea, ¿no? Te dieron una buena paliza, pero vamos a ver una cosa. Pero decían, sorpresa. ¡Pum! Sorpresa, ¡pum! ¡Pum! ¿Pero era tu cumpleaños? Bueno, ¿o aprobaste un examen algo? No. Si no era nada especial, yo era un martes de tontos, de... Ya, ¿eh? No había ni nada. No había nada. Es un poco desconcertante, ¿no? ¿Cómo? Eso es que iban a por ti, amigo, no hay ninguna duda. ¿Y qué puedes tu humilde siervo de la justicia hacer por ti? Bueno, pues como podrás imaginar, quiero venganza, ¿no? Ando un poco mosca. Uh-huh. Pero con una venganza grotesca, fea, seca. Uh-huh. En plan puerturraco, ¿me pillas? En plan, pues, o sea, una venganza dura y seca y adusta. Bueno, ¿qué puedo contar contigo, don? ¿Cómo? ¿Puedo contar contigo? Sí, hombre, claro, ¿hasta qué número? No sé, hasta el 5. Venga, va. 1, 2, 3, 4, 5. Vale. Venga, don. Muchísimas gracias. Estamos en contacto, ¿vale? Claro, claro. Estamos en contacto, venga. Venga, adiós. Fuerte, ¿eh? Adiós. Fuerte, grande. Gracias. Adiós, amigo. Ay, vaya, lástima. Me gustaría haber sabido el nombre de este elemento para poder decirle adiós, pero bueno, ya será en otra ocasión. Tenemos otra llamada, hola. Hola, ¿qué tal, don? Hola, ¿qué tal? ¿Qué? Espera un momento. ¿Qué pasa? No, es que estoy en la cabina y el tío que estaba antes te quiere decir algo. Espera. ¿Estamos en la misma cabina? Espera, que se pone un momento. Don, Sí, yo soy el de antes. ¿Estás en la misma cabina que el otro oyente? Sí, hemos coincidido aquí. ¿Qué? Que no te he dicho que mi nombre es... Es que me, no te he dicho mi nombre. Ya. Es imperdonable, ¿no? Por mi parte, mira, perdona, tío. Precisamente ahora mismo lo estaba comentando con la audiencia cuando ya has colgado y pues es eso, una no, lástima. Tío, pues que... De verdad, que lo siento de corazón, ¿eh? Venga, don, un beso, fuerte. Pero oye, oye, una cosa, pero escucha... Ya estoy aquí, don, el pero... día antes. Qué pesado el tío este, ¿eh? Sí, pero no... Pues mira, a ver, yo te explico... ¿Qué? ¿Qué quieres ahora? No, Ernesto, no, si yo no me llamo Ernesto. Ah, que Ernesto eres tú. Pásame el teléfono. Espera, oye, don, dice que se llama Ernesto, espera, te lo paso. Digo, don. Sí. Ernesto. Ernesto, vale. Ernesto, soy yo, me llamo Ernesto, vale. Perdona, tío, por lo de antes, ¿eh? No pasa nada, venga. Venga, que eres fuerte, eres grande. Grande, grande, grande, grande. Ernesto, mira, hemos sabido al final el nombre. ¡Que te mire ya! A mí no me grites que te abro en canal. No me grites que te abro en canal. Las monedas, ¿quién las ha puesto? ¿Quién ha puesto las monedas? Oye, vale ya. ¿Quién ha expuesto las monedas? Oye, vale ya. Venga. Don. ¿Qué? ¿Estamos por lo mío o voy a tener que colgar, eh? Cuéntanos, a ver. Vamos a ver. Mi nombre es Cetáceo. Cetáceo. Y verás, resulta que me compré un chisme de esos de pelar patatas de diferentes maneras, de esos que venden en teletiendas. ¿Mm? De pelar patatas de diferentes maneras. Sí, y resulta que llevo días usándolo y solo puedo pelar las patatas de una forma. Y yo me pregunto... Perdona, que me había dejado la cartera. Vete allá a cagar a Gran Madero. Decía... Que las patatas solo puedes pelar una forma, ¿no? Sí. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Puede esto ser publicidad engañosa? No sé. ¿De cuántas maneras te dijeron que se podía pelar una patata? Ahí ponía 1100 maneras de pelar una patata. Rezaba en la publicidad en el prospecto. ¿1100 maneras? 1100 maneras. Eso son muchas maneras de pelar patatas. ¿Qué te cobraron por eso? 1500 euros. Ah, pero bestia, yo pensé, dije, joder, pues bien gastado están estos euros y podemos pelar las patatas. La te voy a pisar el pie. Y no lo voy a levantar. Dile que se vaya a echar ventosidad de una lata, por favor. Vete a pegarle peos a una lata. Oye, por favor, vamos, Cetáceo, ¿qué? Bueno, decía, si es que hasta el pelapatatas este venía hasta con un maletín lleno de accesorios. Pero es que no hay manera, porque siempre las acabo pelándolas igual. La verdad es que estamos ante una auténtica sinvergonzonería de escandalosa, la podríamos tildar, ¿eh? Suscribo tus palabras, don, palabra por palabra, donete. ¿Y dónde reclamo yo ahora? ¿En la OCU, en la ONU, en la UEFA, en la estafeta? Dímelo tú. Escúchame bien una cosa, Cetáceo, ni en la OCU, ni en la ONU, ni en la UEFA vas a encontrar a nadie que le ajuste las cuentas como es debido a este vendedor de timos. Pero a ver una cosa, don, yo no quiero ajustar las cuentas a nadie, vamos a ver, no nos confundamos. Ahí va yo, el amigo, ¿eh? Yo si lo tengo aquí detrás de mí. Yo solo que lo que quiero es que me devuelvan el dinero, y este también, que me ha robado antes el dinero de la cabina. Que tú enseguida... ¿Qué? Al café de la radio, pero no digas que hemos comido pan. Bueno, pues yo lo quiero que me devuelvan el dinero. Que tú enseguida estás repartiendo hostias, don, y eso no puede ser. Demonios, don, un poquito más de... Pues entonces haz una cosa, vete a donde las mujeres, vete a la OCU y ahí te atenderán, ¿vale? A mí no me molestes. Este ya quiere otra cosa, el que tengo aquí al lado. Está pidiendo besos. Sí, mira, don, abofeteando no sé cómo serás, pero como asesor eres un dios. Gracias. ¿Qué dios? ¿Qué digo dios? Un semidios. Alabado seas tú. Y las pies del viajero. Una tú, cosa, una cosa, que sean felices Cetáceo y Ernesto. Adiós, amigo. Bueno, uno, la verdad, se... Córtame esto, Andrés, por favor. Por favor. Uno, la verdad, se enorgullece de haber cumplido con su deber. ¿Vosotros podéis decir lo mismo? Reflexionad. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, Chomari. No nada. Ven aquí, ¿dónde vas? No, arracha. Échale moneda, échale moneda, que si no va. Y el mío también. Arracha, venga, no, la cosa que iba a decir... No, si te queda un minuto. No, explicar que mañana no se pierda nadie el programa, porque yo, Chomari, voy a explicar, voy a dar consejos para evitar pasar calor en estas noches de verano. Es gente que me la está diciendo todo el día, Chomari, ¿cómo evitar esta sensación tan molesta? Venga, fácil, sencillo, con métodos naturales. Vamos a conseguir pasar las noches, cuidado, sin aire acondicionado y sin ventilador, ¿eh? Vamos, con nuestras propias características y aprovechando lo que la naturaleza nos da, ¿no? Pasar las noches al fresco. Pues mira, es el mejor consejo posible que nos puedes dar, Chomari. Don, ya sabeu, tenim un programa guapo, per demà, divendres. Tindrem el Chomari fent consells per no passar calor durant la nit. Tindrem també el The Who, que vindran a cantar en directe amb nosaltres, i el doctor Jackson, per exemple. També. Sí. A lo mejor viene mi hermana Maite también. ¿Maite? Buenos días, hermana Mari.